3 del Decreto de Dios. Párrafo 1. La soberana voluntad de Dios sobre todas las cosas. Dios, desde toda la eternidad, ha decretado en sí mismo todas las cosas por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. Esto significa que nada sucede fuera de su designio eterno y perfecto. Su consejo no es producto de la casualidad ni de influencias externas, sino de su propia voluntad soberana y libre. Como declara Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Su decreto es inalterable y seguro, pues Isaías 46:10-11 afirma: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nada puede resistir su propósito ni modificar su voluntad, porque lo que él ha determinado se cumplirá. Dios no actúa por impulso ni responde a circunstancias imprevistas. Él ha establecido el fin desde el principio, ordenando cada evento en la historia conforme a su plan perfecto. Desde la eternidad de los reinos hasta el más pequeño detalle de la vida humana, su decreto gobierna sobre todo. Salmo 135:6 lo proclama: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él no depende de nada ni de nadie para ejercer su voluntad, porque todo está bajo su dominio absoluto. 2. Dios no es autor del pecado ni tiene comunión con él. Aunque Dios ha decretado todas las cosas, su santidad es absoluta y en ningún sentido es el autor del pecado. El mal existe dentro de su plan, pero no proviene de su naturaleza ni de su voluntad moral. Santiago 1:13 es claro al respecto. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Su decreto no lo hace partícipe del pecado, pues aunque permite que los hombres obren con maldad, él mismo es completamente puro y justo. Génesis 18:25 lo reafirma. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Su justicia es inmutable y su carácter no se ve afectado por la corrupción del mundo. Las acciones perversas de los hombres no son causadas por Dios, aunque no escapan de su control. Él utiliza incluso las intenciones malvadas para cumplir sus propósitos santos sin comprometer su santidad. José lo entendió cuando dijo a sus hermanos en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. De la misma manera, la crucifixión de Cristo fue decretada por Dios para la redención de su pueblo, pero la culpa del pecado recayó sobre aquellos que lo ejecutaron, como lo expresa Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así, Dios es absolutamente soberano sin ser el autor del pecado. 3. La libertad de la criatura es establecida, no anulada. El decreto de Dios no anula la libertad de las criaturas ni la eficacia de las causas secundarias, más bien las confirma y establece. Aunque Dios es el supremo gobernador de todas las cosas, las decisiones de los hombres son reales y significativas dentro de su plan soberano. Jesús mismo reconoció esto cuando dijo en Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. El poder de Pilato para sentenciar a Jesús provenía de la soberanía divina, pero su responsabilidad de culpa seguían siendo suyas. El hombre no es un mero autómata sin voluntad, sino que actúa conforme a sus propios deseos y decisiones, aunque Dios dirige incluso sus deseos para cumplir sus propósitos. Vemos esto en Isaías 10:5-7, donde Dios usa a Asiria como vara de su ira, aunque los asirios actúan según su propia maldad. Así, la Escritura nos muestra que la soberanía divina y la responsabilidad humana coexisten de manera perfecta y armoniosa. 4. La manifestación de la sabiduría, poder y fidelidad de Dios. El decreto divino no es arbitrario ni caprichoso, sino que manifiesta la insondable sabiduría de Dios. En su gobierno perfecto, Él dispone todas las cosas con un propósito glorioso y lleno de sabiduría. Romanos 11:36 lo declara, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Nada en la historia es fruto del azar o de fuerzas incontrolables. Todo está diseñado para cumplir su santa voluntad. Además, su decreto es una demostración de su poder infinito. Nada puede resistir su mano y ningún plan humano puede frustrar su propósito. Daniel 4:35 proclama: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Su poder es supremo y sus decretos son inquebrantables. Finalmente, la fidelidad de Dios se evidencia en el cumplimiento perfecto de su decreto. Él no cambia de opinión ni modifica sus planes, porque su voluntad es perfecta desde la eternidad. Números 23:19 declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su fidelidad es nuestro refugio y seguridad, pues lo que ha prometido lo cumplirá. El decreto de Dios no es motivo de temor para sus hijos, sino de confianza y paz. Saber que todo está bajo su control nos da seguridad en medio de la incertidumbre y esperanza en tiempos de prueba. Su sabiduría guía la historia, su poder la ejecuta y su fidelidad la garantiza. Por lo tanto, debemos someternos a su voluntad con reverencia y confianza, sabiendo que todo lo que ha decretado es para su gloria y el bien de su pueblo.